apenas me regalaron una camioneta, así les dije. Un señor de Querétaro que salió de la nada, le escribió a una persona que me ayuda a contestar diciendo: yo vi la camioneta del padre Arturo ya toda vieja y chocada, yo le voy a regalar una camioneta porque me cae bien y porque Dios a mí me ha dado más. Y llegó así de la nada la camioneta. Y yo me quedé, y yo volteé al cielo y me acuerdo tanto, tanto, tanto de la promesa de Dios que dijo: el que deje por mí esposa, hijos, padres, amigos, hermanos, el que deje por mí todo, en esta vida, dice, no le va a faltar el 100 por 1. Y en la otra vida, la vida eterna. Yo nunca me he quedado sin comer gracias a gente buena que me regala elotes, que me dan un atol, que me regalan una pieza de pan. Lleves estas tortillitas recién hechas, padre. Le compramos esta canasta de fruta. Ustedes, los que están muy cerca a mí, han visto cuánta gente buena, cada 8 días, cada 3er día, llegan y me llevan un juguito, una agüita. ¿O no es así?